aquí estamos los que creemos en la libertad, en la democracia, los que creemos que al final lo que importa son los testimonios y los compromisos como el que usted ha dado en toda su vida. Y por lo tanto, para mí es un agrado, un honor recibirla, y no se ponga tan pesimista porque vamos a contar con usted por muchos años más.